Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Un saludo muy cariñoso desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el control, como siempre, el compañero de cuitas durante este programa, Daniel Castellanos. Prácticamente es el último programa del año, ¿verdad, Dani? Bueno, mañana, pero a lo mejor hoy terminamos, ¿verdad? Pasa que la Casa de la Cultura se cierra desde el día 24 por la tarde hasta el 4 de enero. Igual, los programas están listos, los Hijos del Bolero, para que usted los escuche todos los días. Gonzalo Rubalcaba, con él iniciamos nuestro programa de hoy, nacido en La Habana, un 27 de mayo de 1960. 63. Su nombre real, Julio Gonzalo González Fonseca, que no tiene nada que ver realmente con Rubalcaba. Destacado instrumentista, pianista maravilloso y compositor, sobre todo en género de jazz. Encuadrado en la era post-bop, Rubalcaba es un virtuoso instrumentista que está considerado actualmente como una de las principales figuras de jazz afrocubano. Escuchémoslo. Esta composición es de la cubana María Grever. Alma mía. Rubalcaba, miembro de una destacada familia de músicos, inició sus estudios en el Conservatorio Manuel Saumel en La Habana. Más tarde los continuó en el Amadeo Roldán, donde también estudió percusión. Posteriormente recibió lecciones de la gran pedagoga y pianista Ñola Sajig, y en el Instituto Superior de Arte estudió composición con Roberto Valera y Carlos Fariñas. Esta es una canción muy bella, compuesta por el cubano también Francisco Céspedes, y en el piano, claro, le acompaña Rubalcaba, y se llama Con permiso de volar. Del Monseñor, todas las noches tocaba, sentado al piano bebiendo ron, muy tarde hasta la mañana. Bola de nieve, negro piano man, con la voz rajada, ya de tanto en la penumbra del Monseñor, la gente escuchaba al bola cantando con un traje de lor, como su piano de cola, bola de nieve, negro piano man, con la voz rajada, ya de tanto trasnochar. La, ra, ra, ra, ra, ra. Un día el bola no regresó y no se supo más nada, solo que tuvo un extraño amor oculto en la madrugada. Bola, bola de nieve, negro piano man, con la voz bajada, ya de tanto trasnochar. Cuando cierran el Monseñor, dicen que pasa algo raro. Por las paredes se oye una voz, tocan solas las teclas del piano. Y así les digo, buenas noches, buenas tardes o buenos días. Y con mucho gusto estuve con ustedes hoy, y quién sabe, en otra fecha vuelva a estar, y con el mismo gusto. Pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor, lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Bueno, pues este es Francisco Céspedes, un compositor, un cantautor realmente bueno, ¿verdad? En el Festival de Jazz Plaza año 1986, Rubalcaba impresionó. impresionó muchísimo, pero antes les cuento que desde los 14 años de edad trabajo con varias orquestas y acompañando a solistas como la cubana Beatriz Márquez, tiene una voz estupenda, con la cual asistió en el 80 al Festival Internacional de Buga en Colombia, donde ganó el primer premio de orquestación. En esta primera etapa de formación creó en 1978 su propio grupo, bueno, me refiero a Rubalcaba, ¿verdad? Proyecto en el cual se desempeñó como baterista, pianista, compositor y arreglista hasta finales de los años 80, en que consolidó su carrera internacional como solista. Y bueno, antes habíamos escuchado un trocito de Ay, Amor. Ahora vamos a escuchar la canción en sí. Esta es una composición de Bola de Nieve, la interpretaba Rubalcaba y Francisco Céspedes. Ay, amor. Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. Dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. Ay, ay, ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. Rubalcaba, gran pianista, ¿no? Les decía antes que en el Festival de Jazz de Plaza, año 1986, impresionó muchísimo al público, pero también al gran trompetista estadounidense Dizzy Gillespie, uno de los grandes, ¿verdad? En ese encuentro grabaron juntos un larga duración, Gillespie en vivo con Gonzalo Rubalcaba. En 1986 firmó contrato con la disquera alemana Messidor, para la que grabó los discos Gonzalo Rubalcaba, 1986, Live en Habana, del 86 también, Mi Gran Pasión del 87 y Giraldilla del 89. Esta composición es de José Sabre Marroquín, Añoranza, y es Rubalcaba con Charlie Haden. Thank you. Bueno, pues habíamos escuchado a Charlie Haden, ¿verdad?, en Añoranza, junto con Rubalcaba. Antes de concluir los 80, había conquistado Rubalcaba los premios de Grammy, 86 y 87. Premio en el Festival Benny Moré del 87, además de un amplio reconocimiento internacional por sus discos y giras en Japón, por ejemplo, también en Canadá, Brasil, Grecia, España y algunos países más. En el 87 grabó con la Orquesta Sinfónica Nacional Cubana el disco Concierto Negro. Debe ser interesante este disco. Se me hace que debe ser un jazz, eso, negro, californiano incluso. Su primera incursión en la música sinfónica, aunque sin abandonar el Latin Jazz, donde combinó elementos yorubas con música cubana y otros géneros. Al año siguiente redujo su grupo a 5 integrantes y enriqueció su labor con medios computarizados. En esta línea, una de sus primeras partituras fue la concebida para el film, para la película Cartas del Parque, de Tomás Gutiérrez Alea. Esta es una composición de Agustín Lara, Noche de Ronda. Noche de Ronda, una de las canciones importantes de Agustín Lara, entre muchísimas más. Bueno, ¿qué más les cuento? Rubalcaba y Charlie Haden, desde hace mucho tiempo, se encontraron, hablamos del 92, y empezaron a hacer cosas juntos, ¿verdad? Esto es interesante. Les cuento también que con el disco Supernova, Rubalcaba obtuvo el Grammy Latino en el 2002 y en el 2006 obtuvo nuevamente ese galardón con el disco titulado Solo. En estos últimos años ha continuado sus presentaciones junto a su trío y con otras importantes figuras y agrupaciones de salsa, el jazz y otros géneros. Ha participado en discos de Isaac Delgado, buenísimo, Juan Luis Guerra, en Bachata Rosa, Francisco Céspedes, que ya hemos oído, y Charlie Haden. Terminamos este segmento escuchando a Rubalcaba y Haden en la canción que estamos oyendo de Osvaldo Ferrés, Tres Palabras. Una pausa, regresamos enseguida. Mi nombre es Patricio Robalino, del Centro Cultural Huasipungo, y estoy aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para desearles a todos ustedes, amigos oyentes, una feliz Navidad y un bonito, próspero, cariñoso año 2016. Nuestro único deseo para todos ustedes es que se respeten las diferencias culturales de todos los que habitamos en este hermoso país.

Actualmente, Chano Domínguez es el músico con mayor fama por haber combinado el flamenco con el jazz. Sus primeros discos de jazz flamenco fueron editados por la disquera madrileña Nuba Records. Luego editó numerosos discos con varios artistas españoles e internacionales. No españoles, diría yo. El único músico español en la película de Fernando Trueba. Me refiero al documental Calle 54. Este documental, que es tan interesante, bellísimo, bueno, para quien guste de la música, esto es fantástico, ¿verdad? Dedicado al jazz latino. Y que no puede faltar en la discoteca de todos quienes gustamos del salsa, el bolero, qué sé yo. Es fantástico este trabajo. Pero también Chano Domínguez incursionó en el bolero, como hemos escuchado en nuestro programa de hoy, que ha sido dedicado al bolero instrumental. Vamos a escuchar esto con Marta Valdés. Marta Valdés es una de las compositoras importantísimas de Cuba, ¿verdad? Y Chano Domínguez al piano. ¿Hacia dónde? Toma esta flor, dime tu nombre, quédate un poco, vuelve después. Busco el amor, pero se esconde. Oh, no es amor lo que busqué. ¿Qué es lo que espero cuando te llamo? ¿Qué es lo que pides cuando respondes? Si al final, siempre igual, yo me voy, tú te vas, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que espero cuando te llamo? ¿Qué es lo que pides cuando respondes? Si al final, siempre igual, yo me voy, tú te vas, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Bueno, Marta Valdés, ya lo dije antes, una compositora fantástica. Autoras de canciones, les voy a recordar algunas. Deja que siga sola, En la imaginación, José Jacinto, Llora, llora, no es preciso, Tú no sospechas, Palabras,